Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que arranca ahora se convierte ya en la número 1497. Como siempre, Julián Martínez contigo durante las tres próximas horas para disfrutar de lo mejor del rock y el metal, con una atención especial a las últimas novedades, esos temas que se publican ahora en estos días y que queremos darte a conocer. Como siempre te digo, espero que lo disfrutes, que nosotros lo hemos preparado con mucho cariño. Como siempre, emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Con Redless Spirit arrancamos esta edición 1497 del Con Fuerza Heavy. Gracias por estar ahí. Venga, que comenzamos. El próximo 15 de julio es la fecha elegida para que vea la luz Brotherhood, el nuevo disco de Sinar. Este es el anticipo de ese álbum que, como te digo, sale el 15 de julio. Y además es el tema que le da título a todo el trabajo. Brotherhood, la banda de Matt Sinar. Nada que se te mete en la cabeza y ya no te la puedes sacar. Brotherhood, lo nuevo de Sinar. Ya sabes, 15 de julio a la venta, este es el anticipo. Lo estás escuchando en el Con Fuerza Heavy. Por cierto, gracias. Una semana más, otra más. Con Fuerza Heavy ocupa el segundo lugar entre los programas de rock y metal más escuchados y descargados en la plataforma iVox.com. En iVox, después del vuelo del Fénix de Radio Nacional de España, ahí está, Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos con lo nuevo de Soulfly. Pues eso que escuchabas es lo más reciente que acaban de publicar precisamente los Soulfly. Y ahí estábamos compartiéndolo también contigo en el día de hoy. Esto se llama Un estorbo con piernas y es lo nuevo de Homo No Sapien. Han pasado un montón de veces por aquí, por este programa, y para nosotros siempre es un gustazo tenerles y charlar con ellos. Y más cuando hay tan buenas noticias como siempre es la publicación de un nuevo disco. 6 temitas para el nuevo trabajo de los Homo No Sapiens, se acabó la tontería, así es como lo han titulado. Nos escucha Indio ahí al otro lado de iba a decir del teléfono, pero bueno, como esto va cambiando con el tiempo, las primeras entrevistas las hacíamos por teléfono, ahora ya utilizamos esto de internet que va todo más ligero. Indio, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién nos iba a decir que la radio se podía ver? ¿Has visto? Esto, además, porque claro, Homo No Sapien es una banda que arrancaba hace ya más de 20 años, ¿no? Y 21. 21 años. Y, joder, lo que ha cambiado todo en torno a la música, a lo mejor las canciones, a lo mejor el tocar el instrumento o cantar un tema sigue siendo similar a como se hacía hace 21 años, pero todo lo que rodea la música, ¿cómo ha cambiado? Desde luego. Algunas cosas para bien y otras cosas para mal. Pero exacto. Ha cambiado. Efectivamente, algunas no para bien, efectivamente. Algunas no han sido para bien, por desgracia. Bueno, por ejemplo, el tema de la venta de discos. Ahora ya no se venden discos, desgraciadamente. Bueno, publicar, de hecho, publicar un disco es casi lanzarse a una aventura. Y es lo que habéis hecho vosotros. Nuevo trabajo, un mini LP con 6 temas... Y sobre todo, pues una excusa perfecta para la vuelta a la carretera, ¿no? Así es. Ahora mismo los discos se hacen como una excusa para tener algo nuevo que enseñar y poder rodar, hacer una nueva gira. Más que por las ventas ya sabemos que no. Es para poder girar. el poder tocar, el poder presentar las canciones. Joder, ¿cómo lo hemos echado de menos, eh? Por eso de que decía, pues no, ahí de quién nos iba a decir cómo iba a cambiar todo esto, que la radio se podría ver, por ejemplo, quién nos iba a decir que iba a venir un bicho, un virus, que nos iba a poner la vida tan patas arriba, ¿no? Bueno, eso hay gente de, bueno, ya no sé si que habrá gente con 100 años, pero en verdad no es la primera vez que pasa. Ya estuvo la gripe española en Sí. el año 18, que bueno, llamada gripe española, pero ya no, esta no es la primera pandemia. Sí que es la primera que hemos vivido, pero el que hemos vivido los que estamos aquí. Eso te iba a decir, que Pero esta es que como nos ha tocado a nuestra generación, pues sí que lo hemos vivido así como nuestra burbuja, ¿no? De decir, guau, estas cosas no pueden sí. pasar. Bueno, a nosotros nos ha venido bien porque todo el disco fue compuesto durante la pandemia. Como no teníamos nada que hacer mejor, pues íbamos componiendo. Pues Hay gente que yo supongo que la gente que tenía entre 18 y 19, pues habrá sido catastrófico porque esa gente necesita más salir. sí. Pero no, a nosotros nos ha venido bien porque necesitábamos frenar para sentar la cabeza, ver lo que de verdad te gusta, cuáles son tus prioridades. Y nos ha venido bien para componer. Eso te iba a decir que si algo positivo se ha podido sacar de algo tan negativo como es la pandemia. Lo musical, sobre todo, que ha sido ya, si nos olvidamos de lo sanitario, que obviamente siempre ha sido lo peor, claro, pero en lo musical, que rodea todo el mundo de la música, y cultural, en definitiva, no solamente la música, sino todas las artes, joder, cómo ha sufrido, ¿no? Todo el colectivo. Y sin embargo, a vosotros, por sacarle esa parte positiva, pues os ha venido bien para eso, ¿no? Para plantar el pie en el suelo y decir, venga, vamos a hacer algo nuevo. Sí, bueno, nos partió la gira del anterior disco. Sí. Llevábamos, no sé, poquito, 7, 8 conciertos solo y ya tuvimos que parar en seco. Y ya dijimos, bueno, ya no tiene sentido ya esperar a seguir presentando este. Vamos a aprovechar y sacamos algo. Por eso hay pocas canciones, porque tampoco nos dio tiempo a más. Que en definitiva, es verdad que para la gira de presentación de este disco, pues también se acompañará un poco también, pues casi de presentación del anterior, ¿no? Porque seguro que Sí. habrá temas de ese disco también y que va a ser casi un poco presentación de los dos. Sí, bueno, van los dos últimos discos los tocamos completos y luego ya metemos algunas canciones pues ya de los discos anteriores, las más emblemáticas, pero los que tocamos íntegramente son los dos últimos. De ¿Cómo ha los sido otros el...? tres, son cinco en total, de los dos últimos completos y los otros tres tocamos un par de canciones de cada uno. Cinco discos ya, efectivamente, este ya es el quinto trabajo. ¿Cómo ha sido el proceso de creación? Porque nos decías que ha sido precisamente ahí en el periodo de pandemia. ¿Cómo os habéis apañado para darle forma a estas canciones? Pues íbamos grabando ideas, al principio un poco inconexas, después ya íbamos dándole forma y cuando tuvimos ya unas cuantas ideas ya que abrieron un poco, ya podíamos juntarnos aunque fuese con mascarilla, pues ya quedábamos en el local y le íbamos dando forma. Como al principio, antes de poder hacer conciertos, ya te dejaban juntarte, pues en esa época que te dejaban juntarte, pero no. Bueno, hacer conciertos, sí que hicimos un par de conciertos sentados, de eso con el público Sí. sentado, pero que son conciertos. Pero bueno, nosotros aprovechamos para poner todas las ideas que teníamos en común y que cada uno fuera aportando y darle 80.000 vueltas, porque tampoco teníamos nada más que hacer que darle vueltas a las canciones. Así que Para hemos un quedado. concierto de Homo sapiens se tiene que hacer raro, ¿no? Lo de tocar delante de la gente sentada con mascarilla, además no le ves la cara, solamente le ves los ojos y sobre todo eso, ¿no? Sentado el público ahí con la energía, ¿no? Que tiene vuestra música, tiene que ser complicado. Sí, muy, muy raro. Yo no sé en Japón cómo les gusta hacer los conciertos así, no lo entiendo. Porque la música, por lo menos la nuestra, necesita ese feedback, ¿no? Con el Sí. público. Ellos te transmiten, se están moviendo, tú te mueves, te diviertes, como tú te diviertes, ellos se ve que arriba en el escenario se lo están pasando bien, la gente se contagia y es un feedback ahí. Pero claro, si la gente está sentada en una silla con una mascarilla que ni siquiera sabe si está sonriendo o no. Exacto, o si está bostezando o algo, sí, es verdad. Bueno, bostezando ya se notaría más, pero sí, es raro, es raro. También tuvimos que hacer acústico, que no habíamos hecho en la vida, y es algo que nos pille otra pandemia, yo creo que tampoco haremos mal, porque No ha gustado la experiencia, ¿no? No os ha no, es que gustado nuestras nada. canciones no están hechas para el acústico. Sí, pues es un poco lo que decíamos de los conciertos, ¿no? Que un concierto de Homo Sapiens tiene que ser de pie y saltando y bailando y los temas, pues eso, para meterle mucha guitarra. Que por cierto, este disco nuevo, una de las características también precisamente es esos riffs ahí muy cañeros, esa base potente también que lleva bajo y batería y lógicamente pues las letras de siempre de Homo Sapiens que son una característica fundamental para vosotros. Pues sí, por eso le hemos llamado Se acabó la tontería. Ya vamos a meter aquí toda la carne en el asador. Hemos sacado un sonido de guitarra muy potente que hacía tiempo que lo buscábamos y no acababa de conseguir esa potencia. Con también los años te van enseñando un poquito el Marcial, que estuvo en Soundcase Studio, donde lo grabamos, también tuvo mucha paciencia. Enseguida nos pilló el puntito y sabía lo que buscábamos, y con el sonido estamos muy, muy contentos. Ese proceso también de darle forma ya en el estudio, lo que ha sido la grabación en el estudio, pues también es el momento en el que ya uno remata todo, en el que ya se queda como lo va a escuchar el público. ¿Habéis estado cómodos? ¿Habéis estado a gusto en el estudio? Sí, muy, muy cómodo. ¿Cómo va? Vas viéndola crecer, porque primero, cuando está solo la batería y el bajo, pues es un poco triste. Pero bueno, tienes la guía, ¿no? Pero ya cuando vas metiéndole las guitarras, ya vas doblando, porque hay muchas guitarras dobladas. Hay sitios donde hay cuatro guitarras. Te suenan dos por la derecha, dos por la izquierda, y suena mucha potencia. Ya cuando ves potencia, ya cuando ya solo faltan los coros, ya ves ahí que el trabajo ha valido la pena. ¿A qué disco lo acercarías más de Homo Sapiens? ¿Al Ya lo ves? ¿Al Con el vaso medio lleno? ¿Al Devolución? ¿Al último? ¿Al HNS? ¿A cuál lo acercarías más? Al que más se parece, desde luego, es al HNS. Los otros tres eran un rollo, y estos dos últimos también ha sido la refundación de la banda. Hemos cambiado, ahora somos solo cuatro miembros, ya antes éramos muchos más, llevábamos saxo, llevábamos violín, ahora nos hemos quedado con lo esencial, con guitarra, bajo, batería y voz. Y claro, tienes que sacar mucha más potencia. Antes había mucha más decoración, ahora es más, también hay decoración, pero de guitarra. Sí, más energía también, es Más verdad, que hay energía, que claro. transmitirla ahí, porque es verdad que yo antes hemos estado comentando que son 21 años de historia de la banda, pero hace 3 y pico, 4 años que volvíais después de un parón, ¿no? Sí, claro, ya cuando la gente va cumpliendo años, ya necesita un poco de ingreso económico cada vez, porque lo que se necesita para ir creciendo es profesionalidad. Y profesionalidad son muchas horas, y claro, llega un momento que la gente no puede resistir el nivel de exigencia, de tantos ensayos, de kilómetros, de pedir días en el curro y tal. Y al final, pues van quedándose algunos por el camino. Resistimos los que es nuestra vida y no tenemos otra cosa que hacer, que no es nuestro hobby, que es lo que de verdad te llena. Y claro, ahora nos hemos juntado cuatro que estamos en esa situación, que los cuatro tiramos del carro, que el carro avanza mucho más cuando hay cuatro tirando que cuando hay dos y cuatro subidos. Hay una Y característica fundamental sin querer un antiguo miembro, ¿eh? Me refiero que ahora somos cuatro tirando a muerte. Metiéndole efectivamente, empujando del carro. Iba a decir yo que una de las características principales que tiene la banda es ese estilo tan vuestro, ¿no? Esa mezcla que llamamos de metal punk rock, ¿no? Porque hay partes muy metal, hay partes muy rockeras y otras que son muy, muy cercanas al punk. Y luego también el bilingüismo, ¿no? Que hemos escuchado, por ejemplo, en la canción que acaba de sonar, en Un estorbo con piernas, ¿no? Y que está presente prácticamente también en todo el disco y lo van a encontrar también los oyentes, y que es otra de las características de la banda. Sí, es nuestro medio natural en realidad, porque nosotros en la banda somos cuatro, somos dos catalanoparlantes, valencianoparlantes y dos castellanoparlantes. Y en el local de ensayo yo me giro a hablar con el batería, hablo en valenciano, y hablo con el bajista, que es argentino, y hablo en castellano. pero todos lo entendemos, pero cada uno tiene su idioma propio. Entonces, meterlos todos juntos en una canción para nosotros no es antinatural, porque es lo que estamos acostumbrados a Sí. vivir. Y con la música pasa lo mismo. No estamos todo el día escuchando rock, o todo el día escuchando metal, o todo el día escuchando punk. Es una coctelera, ¿no? Y también hay momentos que te apetece música más cañera, otros momentos más festiva. Y claro, los gustos de todo al final tienen que salir. Efectivamente. Leía que más de 150 conciertos ya para la banda. Antes decíamos que el medio natural de Homo sapiens es ese, es el escenario, ahí es donde vosotros más os movéis. Comentábamos que sacar un disco pues ya es una excusa un poco para decir, he sacado un disco, tengo que ir a presentarlo, tengo que tocar. Imagino que pese a que el verano es complicado, ¿no? Porque si no estás en festivales es complicado tocar, pero ya de cara al otoño sobre todo habrá intención de presentar el disco en todas partes, ¿no? Sí, los festivales en verano, pues tiene el circuito de salas se para, lógicamente, porque la gente lo que quiere es festivales al aire libre. Sí que tenemos unos cuantos festivales al aire libre, que también nos gusta mucho eso de no tener que montar y desmontar, Es se verdad. agradece. Pero también las salas te motiva más, la gente está más cerca de ti, han ido a verte a ti. No, no te han encontrado porque estás en un festival, han ido a ver a otros y te han encontrado a ti de casualidad. Las salas van a verte a ti, es decir, se saben las canciones, no sé, mola. Y sí que la idea es ir rodando. Empezaremos por el radio de kilómetros que no sea muy grande, porque ahora con el gasoil, pues la cosa cada vez está más Exacto, ahora difícil. todo cuesta más, y es verdad. Es una barbaridad ahora. Ahora no te puedes ir a Galicia si no te lo montas bien montado. Pues empezaremos por Alicante, Valencia, Albacete, Murcia, luego Castellón, así yendo ampliando el abanico, y a ver si funciona bien, pues iremos alargándolo más. Efectivamente, ya llegar a muchas más partes. Seguro que además hay mucha gente ahora escuchándonos que está deseando de que paséis por su ciudad y con ganas de ver a Homo Sapien. Ha sido un placer tenerte de nuevo aquí en el programa. Os deseo muchísima suerte y bueno, pues que me da mucha alegría que pese a que estos 2 años han sido tan negros, tan oscuros, pues gente como vosotros os haya servido para crear algo nuevo para poder sentarse un ratito y decir, vamos a crear nuevas canciones. Y mira, algo positivo se le ha podido sacar, ¿no? A este tiempo. Pues sí, muchísimas gracias, Julián, por siempre por difundir nuestra música. Un placer que también llevas tú también muchos años dándole a Unos poquitos también. Vosotros 21 y nosotros 32 ya. O sea, que ya está. ya ves. Pues sí, Que lo digo, que no es porque yo sea muy mayor, que es que empecé muy sí, empezaste con dos. pequeñito. Es que. Exacto. Es un placer encontrarte con gente que todavía sigue años y años ahí apostando por el rock, porque parece que cada vez tiene menos adeptos, pero bueno, algunos resistimos ahí como irreductibles galos. Bueno, aún Y quedan muchas muchos, ¿eh? Aún quedan muchos. Indio, ha sido un placer, un abrazo muy fuerte. igualmente. Vamos a escuchar el Cor de la Fera, otro de los temas de este nuevo disco que han presentado Homo Sapien, que acaban de publicar y que nosotros hoy te traemos aquí al Con Fuerza Heavy. Poder correr. El Cor de la Fera, sí señor. El tema que han incluido también dentro de este nuevo mini LP, los Homo No Sapiens desde Alicante. Y con esa característica tan especial que tienen ellos, mezclando ambos idiomas, el valenciano y el castellano, y dándole pues esa mezclita también de metal, de punk y de rock a su música que nos gusta tanto. Vamos a seguir, y lo vamos a hacer precisamente con lo nuevo de Avatarium. Han publicado ya nuevo tema, aquí lo estrenamos hoy en esta edición 1497 de Con Fuerza Heavy. Avatarium, God is Silent, nuevo tema, ahí lo estábamos presentando hoy. Y esto también es estreno, es el nuevo tema de Core Leoni. Deep in My Soul es el tema que acaba de publicar ahora y que estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. I feel so low, all I need is to have someone in my thoughts. You come to me, hold my hand and whisper words to me. If I could, I would do anything to paint a smile on your face. I cry your name in the cold wind, but there's no answer from you. My memories are all I have, and they soothe my mind in the night. I just can't seem to separate the good times from the bad. Core Leoni, sí señor, ese tema lentito para su más reciente trabajo discográfico. Y estos son Fallen Sanctuary. We Now and Forever, Fallen Sanctuary. Ahí estaba sonando, claro que sí. Bueno, quienes, como sabes, han publicado un nuevo álbum son los Shaman, el sello español Maldito Records. Se llama Rescue. Don't Let It Rain es una de las canciones para ese nuevo trabajo de ellos, de Shaman. Touch my skin again. I wanna walk on the outside of you. I long to dream once again and feel every day with you. Nordic Union han publicado también nuevo tema para su último lanzamiento. I'll catch your fall. You'll be with me. Nordic Union. Y esto es lo nuevo de Lamb of God. Y se llama Nevermore. Nevermore, ahí está lo más reciente de los Land of God. Bueno, vamos hasta Barcelona. Desde Barcelona nos llegan Afterdoon con Assembly of Chaos, este nuevo trabajo que están presentando y que hoy les va a hacer protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Así de esta manera es como suenan After Doom con este nuevo trabajo que acaban de publicar. Y que hoy además, como te decía, les convierte en protagonistas también de nuestra edición 1497 del Con Fuerza Heavy. Vamos a charlar ahora en unos segunditos tan solo con ellos. Bueno, pues ya estamos todos. Vamos a hablar con dos de los miembros precisamente de After Doom, de esta banda de Barcelona, que están presentando este nuevo trabajo discográfico. Y bueno, pues vamos a conocer un poquito cómo ha sido todo ese proceso de creación y sobre todo qué expectativas tienen de cara a este futuro más inmediato. Con nosotros esta noche en el Con Fuerza Heavy tenemos, como digo, a dos de los miembros de After Doom. Tenemos a Phobos Vulcano y a Bansi, que nos van a acompañar esta noche, pues eso, para contarnos quiénes son After Doom y qué es lo que se preparan para estos próximos meses. Muy buenas noches a ambos, ¿cómo estáis? Muy buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. A ver, hay alguien por ahí que le escucho un poco entrecortado. ¿A mí me escuchan bien? A ver, te escucho bien. Y por aquí bien también. Y por ahí también bien. Vale, perfecto. Pues ya está todo controlado. Bueno, el disco se ha publicado en el pasado mes de marzo y, bueno, pues hombre, no es que haya pasado mucho tiempo, pero sí quizá el suficiente, ¿no?, para valorar un poco qué tal ha sido la recepción, cómo está siendo un poco el feedback también de la gente que ya os conocía y de aquellos que no os conocían y que ahora pues han empezado a acercarse a la banda. ¿Cómo está siendo la repercusión del lanzamiento del disco? Pues la verdad es que desde mi punto de vista ha sido, bueno, hablo por mí, pero creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido mucho mejor de lo esperado. Sí que sabíamos o pensamos, de hecho, que tenemos un producto, tenemos una música que no deja indiferente. Y a todos los sitios que hemos ido, a toda la gente que lo ha escuchado, nos dice que les encanta, pero además añaden la partícula que a mí me encanta cuando me lo dicen, me dicen, y no lo digo por decir, dicen, es que de verdad, es increíble, como sigáis esta línea vais a llegar muy lejos. Y vamos, cuando escucharon el álbum entero, porque al principio, claro, ¿cómo se dice? Liberábamos un videoclip, sí, un single, uh-huh, y bueno, pues increíble. Pero cuando lanzamos el disco entero y lo dimos a conocer, tanto en conciertos como en YouTube o como en todas las plataformas, recepción genial. Ese feedback un poco, ¿no?, de la gente que de repente, bueno, porque supongo, claro, mucha de esa gente que ya os conocía, pues un poco sí se sabe lo que se va a esperar, ¿no?, lo que se va a venir. Pero hay mucha gente que no os conocía, que no tenía ni idea de quién eran After Doom, y de repente, pues imagino que lo estáis notando, ¿no?, que cantidad de gente que se acerca, que os busca en redes sociales, que se interesa, y bueno, pues ese... Esa conexión, ¿no?, que cada vez se va ampliando con más gente, es lo que da ese buen rollo, ¿no?, esa idea de decir, jo, lo estamos haciendo bien. Sí, de hecho esto va, ¿cómo se dice?, será progresivo, sí, y seguramente exponencial, porque al principio, claro, nos conocían pues nuestras parejas, nuestros amigos y los que van al local a vernos. Luego ya, lanzamos la web y las redes sociales y los seguidores empezaron a subir. Dices tú, ostras, ¿qué está pasando? Estamos llegando a muchos sitios, lanzamos los videoclips, llegamos a las 1000 visitas o 1000 y pico visitas, y dices, ostras, esto se está moviendo muy bien. Cuando ya encima tuvimos el apoyo de Malditos Records, ya fue un altavoz tremendo. Y ahora el siguiente paso es ir por la calle y que nos paren y digan, ostras. Eso os iba a decir, ¿no? Precisamente el respaldo de una discográfica como Maldito Record, vosotros entráis ahí en la escudería, en el sello digital de Maldito Records, es muy importante, ¿no? Abre muchas puertas, os hace llegar a muchos medios a los que quizá vosotros también podríais llegar, pero que costaría mucho más trabajo, ¿no? Sí, realmente sí, es verdad. Incluso, para mí aún es una sorpresa y bueno, yo creo que el trabajo de todos, del grupo, ha sido muy satisfactorio desde que estamos logrando poco a poco llegar al público más exigente, realmente porque ya que nuestro género es un poco, bueno, aparte complicado, es como que al público necesita en exigencia algo nuevo. Y nosotros, y la idea fue realmente de todos, pero siempre habrá alguien que diga, hagamos esto, y ese fue Morgul, que es el vocalista y líder de la banda, que nos empujó a hacer esto, porque yo realmente en un inicio, yo le di un empuje, bueno, el batero, como siempre, algo, vamos a impactar algo destrozar cabezas, y vamos, que yo, el tiempo para mí es oro, entonces... Vale, perfecto. ¿Esto cómo comenzó? ¿Cómo de repente un día os plantáis y decís, oye, ¿por qué no hacemos una banda y que además haga este tipo de música, este estilo musical, pues eso, tan, tan personal? Y no sé si esto lo tenéis muy claro o las canciones luego han ido tomando su propio camino. ¿Cómo empezaba esta aventura? Mira, te cuento una cosa. Yo fui la tercera persona que llegó del grupo. Bueno, yo realmente soy de Ecuador y yo vine acá por tener algo mucho mejor, pero sin dejar la música. Uh-huh. Y me proyecté en eso y qué sé yo, bueno, un día de eso me metí a un grupo de Facebook que se busca músicos de Barcelona. Y dije, bueno, yo quiero cumplir un sueño y lo voy a hacer y vale, a lo que sea. Y fue así cuando me pilló Gerard, que es el Morgul, el vocalista, y me dijo, oye, ¿quieres hacer una audición? Pues vale, venga. Y bueno, yo estaba como que un poco asustado porque realmente digo, esto como que se está acelerando mucho, ya que tenía un mes recién aquí. Bueno, y así fue. Nos encontramos, hice la audición, estaba otra formación, realmente el que me entrevistó y que realmente quiso que yo esté en la banda fue Marbeck y Morgul, que es el bajista y el vocalista. Y entonces dije, bueno, si se empieza desde un inicio, pues vamos. Y así fue cuando se comenzó a fabricar nuevos temas e incluso ya tuve que poner algo de mis ideas. Incluso esa fue la... como una compatibilidad entre el bajista y el vocalista, como que dice, vale, lo podemos hacer. Entonces comenzamos a surgir y buscar guitarras, uh-huh. Porque realmente el vocalista era el guitarra, y él dice, bueno, se acabó esto, yo quiero tocar la guitarra, quiero vocalizar. Quiero liberarme, ¿no? Y solamente la voz, ¿no? Quiero estar con la gente, hacerme pedazo, y quiero ahí liarla un montón. Entonces... vale, perfecto, comenzamos a buscar personas. Y en transcurso eso fue fue un filtro muy, muy, se podría decir, muy delicado en coger la persona indicada para que entre al grupo y que se acople a nuestras ideas. Entonces llegó primero Murbus, que es Diego, y se compenetró con nuestras ideas, le gustó mucho el rollete y toda la cuestión, de que vamos a hacer una banda, no vamos a hacer una banda de covers, sino una banda de temas inéditos. Incluso ya estábamos sacando el primer tema inédito, le encantó, entonces dijo, perfecto, me quedo en su grupo. Dijo, vale, perfecto. Ahora, y el segundo entró Pobos, que está aquí, que es él es el mentalista, él podría ser que es una persona que cuando te hace una melodía melancólica, como que, ¡buah! O sea, impacta en todo. Uh-huh. O sea, que fue que el momento en que nos unimos todos, nos miramos las caras y digo, de verdad que somos una familia. Le digo, sí, sí, de verdad que sí. No hemos llegado a un tal punto de que en cualquier grupo hay problemas, líos, pero al fin y al cabo nos damos un beso y ya está. Se acabó lo... Estamos hablando de qué fechas, en qué fechas arranca esto, porque hay que tener en cuenta que entre medias hemos tenido una pandemia pues que lo ha parado todo. Claro, eso mira, te lo digo, comencé con ellos yo en el 2020, llegué en 2020, iniciamos todo el proceso de cambios y todo, y el cambio de género y todo. Entre el 2021 ya estaba la banda ya hecha, pero en post pandemia lo que pasó, nos hacíamos videollamadas, y como siempre te digo, Morgul tenía las ideas, me pasaba guitarra y yo no tenía batería. Eso es algo, bueno, no sé si es un don que tengo al escuchar solamente con mis oídos y sacar los temas en ese entonces. Y me dice, escúchate esto, ¿qué batería le pones? Le podemos poner esto, vale. Nos hacíamos videollamadas constantes en eso para que el proyecto salga. Pero ya entre el 21 y el 22 fue que ya fue el impulso de que esto va para adelante, no demos un paso hacia atrás. Y bueno, a lo que vamos, y yo le dije, ¿sí sabes? Grabemos el disco. Y antes del disco, como lo explicó mi hermano, Pobo, hicimos el video, después un single, y veíamos que la gente le gustaba nuestro rollo, que es algo, bueno, se podría decir, ya lo he visto, pero nuestros temas son como que más cañeros, y tiene una idea de cada integrante tiene su idea, y se la mezcló, y si tú escuchas todos los temas como Assembly of the Chaos, o Infinite Expansion, son temas que pegan, y es que para romper cabeza. Phobos, estaba pensando, porque con el tema de bueno, Phobos se encarga de la guitarra, Bansi es batería. A la hora de crear las canciones, de darle forma, ¿os ha afectado mucho el tema de la pandemia? Me contabais que bueno, pues en ese sentido también ha habido que tirar a veces un poco de videollamadas, ¿no? Y cuestiones así para sortear un poco las dificultades que el virus nos ha ido poniendo, ¿no? Bueno, que te lo explique Dani, y ya él te lo puede decir. Sí, a ver, como dice Bansi, Morgul, ahí le tenemos que dar su reconocimiento de que es el creador de ideas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que Morgul tiene una idea, y como él es tan polifacético, coge la guitarra, coge su batería, no sé qué, y te hace un boceto. Y luego te explica algo. Imagínate, porque muchas veces estábamos en el estudio y queremos meter un solo en una canción. Y te dice, quiero que sea... A lo mejor no te dice un concepto muy técnico, en plan, quiero que hagas un tapping y un no sé qué. No, dice, me gustaría que fuese algo oscuro y que te recuerde a que el afterdoon ha llegado. Te dice eso. Entonces tú te lo interiorizas un poco, le das unas vueltas y dices, vamos a sacar... que es una cosa que a mí me gusta. En vez de componer en base a tecnicismos, vamos a usar tecnicismos para componer en sentimiento, uh-huh, en emociones. Así que pasa que la canción realmente llega. Tuviéramos que definir un poco vuestra música, yo sé que para los músicos a veces es complicado, ¿no? Porque uno tiene influencias seguramente muy diferentes, ¿no? Y de muchas historias distintas que marcan un poco a la hora de crear la música. Pero si tuviésemos que buscar... Yo no digo ya bandas, sino quizá más sonidos o estilos musicales. ¿Cómo podríamos definir vuestra música para aquellos que hoy, por ejemplo, sea la primera vez que escuchan a Afterdoon? Deathcore melancólico. Bueno, no tan melancólico. Bueno, sería como nos tienen ya... nos han dicho, bueno, ustedes son death metalcore. Digo, puede ser, pero ya realmente la gente no ha catalogado así. Pero si la gente le encanta y no tiene así, pues bienvenido. Pero a veces nos vamos un poco más de death metalcore, porque hay temas como Genesis, que hay un black speaks más tipo black metal, y o sea, una combinación de géneros que a todos nos agradó, pero yo diría que ya como la gente nos tiene como un death metalcore, pero bueno, bienvenido. Sí, bueno, y luego además es porque el disco, una vez que lo escuchas, hay mucha riqueza dentro, hay muchas... es un disco muy, muy variado, ¿no? Muy rico también en matices. Exactamente, sí. Mira, como yo vengo como de un país sudamericano, tengo bueno, de percusión y de ritmos latinos. Y bueno, hay algo, yo soy... death metal forever underground yo soy, entonces tuve que poner algo de rollete de death metal, pero me ha costado mucho a mí, y yo le he dicho a los chicos y yo le agradezco mucho a Morgul de que me ha dado una escuela de death metal core, porque yo era como una mente muy, muy cerrada, pero al escuchar y era obligarme a escuchar diferentes bandas, entonces como que de la mentalidad y te hace ser un poco más profesional en el sentido del death metalcore. Entonces, ya tuve que cambiar ya ritmos, y por eso digo, bueno, pongámosles algo de esa pizquita y de la otra pizquita y ya saldrá el tema. Y así fue en cada tema, y o sea, cada tema nosotros aportamos un granito de arena. Y realmente es un trabajo muy satisfactorio, que a veces que a mí, y se lo digo a los chicos, yo soy más sentimental. Digo, yo a veces me pongo a escuchar en Spotify a veces el tema y digo, wow, esto lo he hecho aquí, ya tengo un disco hecho aquí. Ya el siguiente paso, vamos a ver qué pasa, y digo, bienvenido sea lo que sea para el grupo. Lo que venga, efectivamente. Bueno, ya por último, que desgraciadamente nos vamos de tiempo, pero sí quiero saber que, hace un ratito, por ejemplo, estábamos hablando con otra banda, que por cierto comparte sello con vosotros en Maldito Records, estábamos hablando de que el verano pues, es complicado para tocar, porque las fechas suelen ser de festivales, si no tocas en festivales es complicado, están las salas cerradas y demás. Imagino que la intención para vosotros es esperar al otoño sobre todo y presentar el disco en todas partes, ¿no? Allá donde se pueda, vosotros sois de Barcelona, pero a llevar vuestra música a todos los lugares posibles, ¿no? Bueno, de hecho, no paramos en verano. Seguimos, vamos a decir que de un concierto de media al mes, ahora en una semana nos vamos a Zaragoza, luego en julio nos vamos a Valencia y... tocaremos también en un festival de cortos de cine en Cerdañola, en el Phantos Freak. Uh-huh. Luego, en agosto, pues hombre, habrá que tomarse unas vacacioncillas. ¡Claro! y luego ya, en septiembre, si no me equivoco... Bilbao, sí. Y octubre, Granada. Y vamos, esto es un no parar. Efectivamente. Encima, si me permitís el dato, el de Granada es mi cumpleaños. Encima, o sea que efectivamente. Y que iba a decir yo que estos son los que hay, pero que seguro que se irán añadiendo más fechas. Segurísimo, eso segurísimo, no lo dudamos. Bueno, y falta, bueno, y en diciembre, que estamos ya casi por cerrarlo, que cerramos creo que la gira, se puede decir, que es en Madrid. Es... bueno, pero está por en esas fechas ahí. Ya creo que cerramos fecha para el 2022, pero bueno, puede ser que salga algo después de esa fecha, pero bueno, hasta esa fecha hemos tratado de coger y cerrar en Madrid, uh-huh. Y no pasa nada. Pues estoy seguro de que hay muchísimas ganas, además la pandemia que nos cortó también todo lo de los conciertos en directo nos ha dejado como con muchas más ganas todavía de las que teníamos de disfrutar de música en vivo. Y si After Doom suenan así de bien en el disco, en directo esto puede ser un cañón absoluto, y estoy deseando veros ahí en directo. Phobos, Bansi, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, por pasaros por aquí por el Confuerza Heavy. Os deseo muchísima suerte y ojalá que después de este vengan muchos más discos y muchas más alegrías para la banda. Por supuesto, ahí estaremos, un fuerte abrazo y muchas gracias por tener la oportunidad de estar en esta entrevista contigo, y bueno, y After Doom para adelante. como digo. Claro que sí, con el apoyo nuestro que lo vais a tener siempre. ¡Un abrazo! Muchas gracias. Vamos a escuchar precisamente otro de los temas que recoge este nuevo trabajo discográfico de After Dune. Este es el que le da título a todo el álbum, Assembly of Chaos. Así suenan After Dune en el Con Fuerza Heavy. Escuchábamos otro de los temas de After Dune. No les pierdas el rastro, ¿eh? Es una banda a tener muy en cuenta y que estoy seguro de que próximamente nos va a ir contando pues, o trasladándonos a través de su música también muchas más alegrías. Hay una banda que te estamos presentando también en las últimas semanas y que nos ha sorprendido muy, muy gratamente. Lo primero, porque hay grandes amigos ahí en este nuevo proyecto musical a los que le tenemos un aprecio pues, muy grande. Y además, encima, suena pues, de maravilla. Te estoy hablando de un grupo que se llama Living Mars. Están a puntito de publicar el EP primero que van a lanzar, que es un recopilatorio de todos los temas que han compuesto desde septiembre del pasado año hasta el mayo pasado. Y bueno, pues ya hay buenas noticias para ellos porque empiezan a darle forma a este primer EP y además van a tocar en el Resurrection el día 2 de julio. Y el 9 estarán también en Murcia, en Mazarrón, concretamente presentando pues, esta música que se puede denominar como metal moderno, con recursos amplios, dicen ellos. Vienen de bandas muy, muy dispares y eso se nota en este cañonazo de Living Mars. Sabes que los Legión están de vuelta y además lo han hecho con un nuevo trabajo discográfico con 5 temitas, una muy cortita para arrancar y luego, bueno, pues temas como Lethal Liberty. We'll be right back.

Este es uno de los temas de Inner City, su nuevo disco. Este tema lo eligieron como primer single para Inner City, este nuevo trabajo que han publicado Lipstick y que hoy también les convierte en protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Antes en otra entrevista comentaba yo que este programa lleva ya 32 años prácticamente en antena. Este próximo mes de agosto cumpliremos, el día 1 de agosto cumplimos 32 años en antena. Y además de forma ininterrumpida. Pues nosotros 32, pero ellos, Lipstick, llevan ahí. Vamos a hablar esta noche con Sugar Cane, que nos está escuchando. Ábrete el micro, que te veo por aquí que lo tienes cerrado y charlamos un ratito sobre este nuevo trabajo que ha publicado la banda, que han publicado Lipstick. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Ahora perfectamente, perfectamente. Esto, lo bueno que tiene esto de los ordenadores es que te lo chivan todo y te dicen, este micro está cerrado, hay que abrirlo, tal. En fin, que esto es una maravilla. Decía yo, 32 años nosotros, pero vosotros, Lipstick, ahí también, ¿no? Sí, no sé si 32, 33, no sé. 30. Sí, empezamos en el... O sea, con la formación, digamos, ya al completo y tal, esto fue el 89. Sí. O sea que... Pues prácticamente igual. Nosotros en el 90, o sea que prácticamente llevamos una carrera paralela. Y lo que más me llama la atención es que todo ese tiempo con la misma formación. Pues sí, no sé. Yo creo que es casualidad de la vida, de habernos acabado conociendo muchísimo, llevándonos bien y cada uno tener su rol, digamos, en lo que es la banda, ¿no? Entonces, bueno, es una especie de... Siempre decimos que tenemos... que cada uno tiene su superpoder y que con los cuatro superpoderes apañamos lo que es todo el tema lipstick, ¿no? Sí, pero es muy difícil esto, es muy complicado. En una banda pues surgen problemas, surgen divergencias, cuestiones que hacen que muchas veces los caminos se separen, incluso cuestiones profesionales, ¿no? Que alejan a veces a unos de otros, y aguantar ahí tanto tiempo, joder, pues es mucho mérito, ¿no? Es algo de alabar y de admirar. Sí, ya te digo, a ver, lo que sí que tenemos claro es que lo que es el sonido de la banda es culpa de los cuatro. Quiero decir, en el momento que alguno fallara por algún motivo, nada sería lo mismo. Entonces, bueno, seguimos con este plan, que es el plan A, que es estar los cuatro hasta el final. Entonces... Lo que sí que tenemos claro es que el día que falte uno, Lipstick dejará de existir. Uh-huh. Esto sí que lo sabemos. Que no tendrá el mismo sentido, ¿no? Que ahora, efectivamente. No, que exacto. O sea, no lo tendría el mismo sentido. Uh-huh. Entonces, bueno, se puede hacer otras cosas, se puede hacer proyectos diferentes, pero lo que es Lipstick desaparecerá, vaya, cuando ocurra. Que tarde o temprano tendrá que pasar, claro. Pues ojalá que tarde mucho en pasar esto y que sigamos los fans de la banda recibiendo discazos como Inner City, un trabajo que se ha publicado ahora en este 2022, pero que realmente es un disco que viene de 2020 y 2021, ¿no? Sí, lo que pasa es que nos pilló la pandemia por en medio. Teníamos el disco ya todo grabado y estábamos... La siguiente fase que, bueno, ya sabes, ¿no? Las mezclas, la masterización y esto. Y en ese momento es cuando nos confinan y nos quedamos... Bueno, no sé si te acuerdas, pero era bastante terrible. No, sí, te podías, sí, mover a no sé cuántos kilómetros de tu casa, no podías salir de tu sitio, de tu movida sanitaria. Bueno, era todo normas, cada semana cambiaban las normas. Nosotros estábamos en el estudio de Sugere, En que está en Girona, que está pues a unos 90 kilómetros más o menos de donde estamos, de Barcelona, y claro, no podíamos ir. Claro. Entonces se quedó, hubo como un stand-by, se quedó allí parado. Sí, por mail nos íbamos escuchando las cosas, las mezclas, pero claro, no es lo mismo. Entonces quedó todo como parado hasta que por fin pudimos acabarlo cuando nos dejaron. Y entonces luego vino el proceso de la fabricación del disco, de la edición, de que la discográfica, bueno, lo ralentizó un poco porque, claro, tenía también otros artistas con los que estaba trabajando, iban saliendo discos, iban saliendo cosas, y entonces cada cosa pues tiene su timing, y si estás con la promoción de un grupo no puedes editar el siguiente, y bueno, todo esto es un proceso un poco así engorroso, pero bueno, al final en mayo se empezó a hacer el tema de la preventa y se colocaron los primeros discos y bueno, y ahora ya está todo en marcha y yo creo que está teniendo una aceptación bastante buena y estamos bastante contentos, la verdad. Es para estarlo porque además es un muy buen disco, son 10 canciones, yo creo que para la gente que os conoce, al más puro estilo de Lipstick, pero si tuvieses que encontrar similitudes con otras cosas que habíais hecho con anterioridad y diferencias, ¿qué destacarías? ¿Qué hay que se parece a los Lipstick de los cuatro discos anteriores y qué los separa de este disco nuevo? Es una pregunta un poco complicada. A ver, se parece en cuanto a que siempre para nosotros lo más importante son las canciones. Entonces no le damos, o sea, no le damos más importancia a otras cosas que no sean los temas, que nos gusten a todos, que tenga una buena melodía, que tenga una letra chula, que tenga unas progresiones guays, unos arreglos guays y que funcionen lo que son las canciones. Entonces esto sería la similitud con los demás discos, porque yo creo que la producción es lo que cambia, ¿no? Uh-huh. En este caso. O sea, el sonido global del disco, este disco es, ahora voy a decir, voy a caer aquí en el de esto, no, es que este disco es más orgánico, pero es que es verdad. O sea, este disco está grabado de otra manera, no es tan digital, las guitarras es todo más simple, pero a la vez suena todo más contundente, ¿sabes? Esto es un poco lo que hemos conseguido con Jere, que es un tío que sabe mucho y que nos ha pillado a la primera. Es muy importante, ¿no? Porque la verdad es que a veces esa comunión con la producción, en este caso con Jere, como muy bien apuntas, y ahí en los estudios Hybrid, que es donde habéis estado grabando, el que se produzca, como digo, esa comunión, ¿no? Ese contacto, ese entender lo que vosotros queríais rápido y que se produzca esa conexión. Eso luego se nota en el disco, ¿no? Cuando uno lo escucha. Y supongo que para vosotros también facilita mucho el trabajo. Claro, o sea, esto es de puta madre. O sea, tú llegas allí y le dices, no, mira, yo quiero que la guitarra suene crujiente y tal, pero gorda, y que los agudos tal, pero que no sé qué, rollo tal, no sé, y le sueltas algo como Lenny Kravitz, por decir algo, ¿no? Sí. Y el tío hace pim, pam, pum, ya está, ya lo tienes. A ver, prueba, pum, hostia, lo tiene. Tío. O sea, es que es una barbaridad ese tío, es una barbaridad. Aparte, es un gamberro de cojones y es un lipstick, o sea, es que tiene todo el perfil. O sea, nosotros, porque ya no cabe gente del grupo, pero o sea, este tío es perfecto para nosotros. Ya, muy bien ahí. Conectamos súper bien, súper bien. Nos conocíamos hace años ya. Lo que pasa que es verdad que nos conocíamos en plan, bueno, un poco distantes y tal. No somos de la misma ciudad, nos hemos visto por sitios y tal, porque al final el mundo es pequeño, pero no empezamos a coincidir hasta que probamos de grabar los dos primeros temas, que lo hicimos a modo de un poco de prueba. Y hostia, salimos de ahí súper contentos y entonces dijimos, ¿qué coño? Pues vamos a grabar el disco. Y entonces nos pusimos a componer y vamos haciendo y cada mes subíamos a, bueno, o sea, íbamos a Girona y grabábamos dos canciones. Entonces nos obligamos un poco también al tema de la composición y todo esto, pues a acelerarlo un poco, en cierta manera. Lo hicimos todo un poco sobre la marcha. O sea, íbamos, grabábamos y no sabíamos lo que íbamos a hacer al mes siguiente. Pero al mes siguiente teníamos fecha y íbamos allí con dos temas nuevos. Y bueno, y salió todo genial, la verdad. Lo hemos pasado muy bien haciéndolo. Y se nota efectivamente en el resultado final. Hemos escuchado Homeless para arrancar la entrevista. Es el tema que elegisteis como primer single. Me parece un temazo. Pero qué complicado tuvo que ser elegir uno. No, bueno, no sé si para vosotros lo fue. A mí me parece que entre los 10 temas hay varios singles, varias canciones que perfectamente se podían haber elegido como esa toma de contacto primera del disco con los seguidores, ¿no? ¿Por qué elegisteis Homeless? Sí, a ver, la verdad es que sí, que yo también veo ahí 8 de 10, pues debo decir 8 o 9 singles de lo que es el disco. Pues mira, lo hicimos muy fácil. Nosotros siempre, o sea, hay dos tipos, o sea, somos dos cantantes, es decir, Dave compone sus canciones, digamos, ¿vale? Componer para nosotros es llegar al local con una base de guitarra, melodía y si me apuras algo de letra o a lo mejor una letra acabada. Y a partir de ahí nos ponemos a trabajar todos. En todo lo que conlleva el tema, los arreglos, toda la movida, ¿vale? El ritmo, la batería, bueno, etcétera, es todo un proceso. Pero básicamente componemos Dave y yo. Entonces, claro, dijimos, hostia, hay que sacar un single y tal, ¿qué hacemos? Entonces elegimos dos canciones de Dave, pero votadas por los cuatro, digamos, y dos canciones mías. Y al final de aquellas dos, pues elegimos de las cuatro, elegimos dos, que era Homeless y Wildlife in the City, que es el tema que abre el disco, que es brutal. Sí. Y entonces, al final eligió la discográfica. O sea, hablamos con Luis y le dijimos, mira, tenemos esta o esta. ¿Cuál quieres que... ¿Tú cuál prefieres? Ah, pues a mí me gusta más Homeless. Pues venga, para adelante. Pero podría haber sido Wildlife o podría haber sido cualquiera. Cualquier otra, es verdad. Estamos trabajando en el siguiente videoclip, que va a ser Writing on the Glass, que es una canción que, bueno, casualmente también la canto yo, pero bueno, podría ser una de Dave, eso no tiene importancia. Y para mí es una de las mejores canciones del disco, nos gusta mucho a todos. Y estamos trabajando ahora en el video este, para sacar como, o sea, para salir como segundo single. Sí. Luego habrá un tercero y bueno, a ver, lo que se intenta es pues ir... Que no muera rápidamente el disco porque claro, ya sabes que esto es muy complicado, lo de la promoción y todo esto. Y hoy en día con este mundo que todo es inmediatez, pues es un poco todo loco y acaba enseguida. Entonces hay que luchar, hay que sacar vídeos, hay que sacar cosas, hay que hacer conciertos, ir mirando cosas y moverse un poco para que el disco no muera rápido, que la gente lo escuche y tal, y lo disfrute si puede ser. Estoy completamente de acuerdo contigo, todo pasa tan rápido, efectivamente, tiene toda una vida tan efímera, tan de consumo inmediato, que es una pena que efectivamente un disco en el que, como yo apuntaba, hay 10 canciones y es que cualquiera podía ser un single, bueno, un temazo para radiar, para tener en casa escuchando sin parar, en fin, que sería una pena que pasara tan rápido y de manera tan efímera la vida del disco cuando se le puede sacar mucho, mucho más provecho. ¿Hay ganas de presentarlo en directo? Sí, claro, hay muchas ganas. Lo que pasa es que la cosa, joder, con esto de la pandemia, hostia, la cosa está complicada. Está complicado. Me refiero, sí, que las salas están a tope, coinciden conciertos aquí en Barcelona y en Madrid, por ejemplo, coinciden conciertos cada noche, pues a lo mejor tienes 5 conciertos a los que ir, ¿sabes? Sí, sí. Entonces la cosa está un poco complicada. Estamos mirando de cerrar fechas. No hay nada que te pueda confirmar, pero sí que estamos mirando de... A ver, presentamos en Madrid en mayo, si no recuerdo mal. En junio. Presentamos en Madrid, hicimos la presentación en Barcelona en este mes también. O sea, mayo y junio ha sido Madrid-Barcelona. Y hay más cosas, lo que pasa es que no te puedo decir exactamente las fechas ni los sitios porque está todo por confirmar, está todo como un poco en el aire. Uh-huh. No es que vaya a ser una cosa súper extensa, pero sí que tenemos intención pues de ir al norte, de varias cosillas, de ir haciendo bolos Bilbao, Zaragoza, etcétera, ¿no? Y bueno, y también estamos trabajando en la posibilidad de salir fuera, hacer algo en Francia, en Bélgica. Lo que pasa es que todo esto está todo en el aire, no te puedo decir nada porque estamos todos currando a ver cómo nos lo montamos. Pues seguro que se irán cerrando todos esos proyectos, todos esos planes. Ojalá, y ojalá. Y los podremos ir contando nosotros aquí en el programa también. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Enhorabuena por este disco, que insisto en lo que decía al principio, me parece un disco extraordinario. Ojalá que lo disfrutéis mucho y como digo siempre, que os traiga muchas alegrías. Pues sí, ojalá. Yo lo que me gustaría es que la gente que esté escuchando el programa, pues que de alguna manera acceda al disco porque... Tienes mil formas, ¿vale? Quiero decir, el disco está a la venta, el disco está en Spotify, el disco está en todas las plataformas y el disco está hasta en YouTube gratuito. Quiero decir, sí. Uh-huh. que la gente se decida a darle al play, escuchar un par de temas a ver qué tal les parece. Pues lo eso más es importante es llegar a la gente, ¿sabes? Eso es lo que vamos a hacer nosotros, ponerles ahora mismo un ejemplo de lo que van a encontrar ahí en el disco, que estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes les va a servir para decir, pues quiero escuchar más. Y efectivamente, ya sabéis que lo tenéis en Spotify, en todas las plataformas, que además el disco es un es un gustazo porque está en vinilo negro, en vinilo rosa transparente, en vinilo azul transparente, en fin, que es muy chulo. Eso es para sí, tenerlo en casa y que mola, pues eso, para regalárselo uno, por lo que te cuesta una copa en un pub una noche, te llevas el vinilo a casa y lo tienes ya para toda la vida. Sugarcane, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en el programa y lo dicho. Muchas gracias a ti, Julián. Que haya muchas alegrías. Un abrazo. Un abrazo igualmente, que vaya todo muy bien. Vamos a escuchar precisamente el que va a ser el nuevo single, Grating on the Glass, este nuevo tema, este nuevo single que publicarán Lipstick desde Inner City, el nuevo disco de la banda. It's not easy to take control. Inner City, pedazo de disco de los Lipstick. Bueno, vamos a continuar con esto. Sound First School, que nos explicaban qué ocurrirá cuando la humanidad termine. We'll be right back. La banda que va a sonar a continuación se llaman Terror Mundi y están publicando en estos días canciones como Hijos de la Noche. De la noche, Terror Mundi sonando así en el Con Fuerza Heavy, emitiendo esta edición 1497 en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Esto es el anticipo de lo que será el nuevo EP que publicarán los Entretiempo. La canción se llama Entre Llamas, la han publicado hace un par de semanitas y mira qué bien suena. Entre llamas son Entretiempo. Te vi entre llamas de fuego, te vi y sentí el calor. Gritabas con el puño hacia el cielo, gritabas se acabó. Cansada de ver esfumarse los sueños de un we'll

No conforme y el drogas. Ahí estaba, Semillas de Revolución. Cuidadito con los enemigos. Whisky Caravan. Amigos, otro de los anticipos del que será el nuevo disco de los Whisky Caravan. Y ahí estaban una semana más en el Con Fuerza Heavy. Vamos hasta el disco de Vanity Rose, Street Fighter. Vanity Rose, con ese último trabajo, nos han acercado ya al inicio de la última media horita de programa. Vamos a aprovecharla. Lo hacemos con Rosie Finch. Scarlett, ese último disco. En el que el rojo predomina. Rosie Finch, Scarlett. Más cositas, mira, Estrellados, la banda originaria de Ciudad Real, presenta cortometraje, el tercer tema que publican ya en este 2022, el tercer single. Cortometraje, Estrellados. Y arrancamos la última parte del programa. Soñaba con ponerle su apellido a una marca de zapatos caros. A mí me gustaba su estilo, carne de calle y escenarios. A los demás nunca se lo dijimos, nos creímos los más bohemios del barrio. Pero íbamos tensando el hilo, perdidos en el último trago, para alimentar otro cortometraje. Voy a arrancarte un cachito esta noche. Sirve Me la volví a encontrar con amigos. Creo que se nos notaba un rato. A mí se me escapó su apellido y a ella el estribillo de este relato. Puche, ¿qué ha hecho este tiempo la vida contigo? Y si te lo cuento, ¿qué me das a cambio? Por esta vez me caigo rendido, aunque mañana me despierte helado para alimentar otro cortometraje. Voy a arrancarte un cachito esta noche. Traje es el título de este nuevo tema, tercer single ya que publican Estrellados. Bueno, pues ahí les dejamos para pasar a nuestros siguientes protagonistas. Grabado en directo en Madrid. El último disco de 037. Leo. Esto es Bella Julieta. Yeah. Bella Julieta en directo en Madrid. El 3 de marzo de 2012 se grabó este directo de 037 Leo. Leo Jiménez, ahí estaba. Bueno, Frozen Sail es... una banda que ha hecho un pedazo de disco impresionante. Inia, así se llama. Frozen Seal, qué bonito, ¿eh? Cómo suena esta canción, incluida en su más reciente álbum. Bueno, más cositas. Nos vamos al tren de la libertad. Liberty Train. Son Memphis, desde Money Good. Thank you. story of a man lost his life. Cause he didn't know how to leave. Legend says that he rode all his life to clear his name, wasting his time. Oh, the story of a man who didn't have a life. Because the other people told him how to live. He was trapped in a world of lies, where everyone thinks that he was right. Oh, liberty train, my liberty train, which takes the people near the end of their life. Oh, liberty train, my liberty train, that takes the people near the end of their life. Como si estuviésemos cabalgando las praderas. Memphis, Liberty Train. Vamos a recordar una canción que me encanta. Dry River. Me va a faltar el aire. Tengo miedo de caminar. ¿Cuánto debo desandar para volver allí? Hoy he vuelto a soñar que cambiaban las reglas del juego, que podías voltear ese viejo reloj de arena y llevarme a casa hoy. Júrame que vas a hacer que we'll va a faltar el aire recordando este temazo de los Dry River. Mira, hablando de recuerdos, vamos a poner hoy La vida en un beso. Así nos vamos. Ha sido la edición 1497 de Con Fuerza Heavy. Emitíamos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina Radio Crimen Online. Como siempre, un placer. Que pases una buena semana. Nos encontramos de nuevo en las ondas.